estilos diferentes. Para todos los gustos. Radio Getsemaní, 97.7 FM. Proclamando el Evangelio en todas las naciones. Dios pelea por mí. Si todos se quieren ir, Dios sigue junto a mí. Siempre. Vamos con otro bonito tema musical. Y este es el hermano Héctor Fuentes. Viene a bendecirnos el hermano Héctor Fuentes con otro bonito tema musical. Viene por ahí el hermano Héctor Fuentes. A ver, mi hermano Héctor, regálanos un canto bonito. Él viene desde Honduras, hermano Héctor Fuentes, con un excelente tema musical que yo sé que nos va a bendecir en este día. El canto se llama Compasión de mí. Vamos, disfrutando este tema musical en este día, 10 con 10 minutos. Que tuviste para mí. pasión de mí, se llama ese canto del hermano Héctor Fuentes. Mira, dice, un saludo a mi hermano Jorge. Dios lo bendiga, mi hermano. Gracias por estar con nosotros. Rabí, Rabí, ten compasión de mí. Bonito tema musical del hermano Héctor Fuentes. Y él, el Señor, tiene compasión de nosotros. Él sabe que padecemos nosotros en la tierra, porque él aquí estuvo. Él estuvo aquí, estuvo en la tierra. 33 años estuvo el Señor en la tierra. Y sabe lo que se sufre en la tierra, ¿verdad? Él sabe todita las dolencias, los problemas, las circunstancias que se sufren en la tierra. Por eso el Señor tiene compasión de nosotros. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué Satanás odia al ser humano? Voy a decir por qué Satanás odia al ser humano. Satanás odia a los humanos porque son la criatura elegida, somos la criatura elegida por Dios. Y odia a Dios más que nada. Satanás odia a Dios más que nada, ¿verdad? Se le reveló ahí en el cielo, quería destronar a Dios. Dijo, me voy a subir, me voy a ser Dios. Por eso Jesús decidió destronar al diablo, darlo a las profundidades, a las oscuridades, y está destronado sin perdón. Está destronado sin volver otra vez al cielo. No puede volver, está condenado a condenación. Pero dijo Jesús, voy a hacer al hombre para que me adore y me alabe. Lo voy a hacer a mi imagen y semejanza. Y eso es lo que el diablo no le gusta, porque nosotros somos la imagen de Dios. Usted y yo somos la imagen de Dios. Tenemos la imagen de Él. Él se fijó como a un espejo y dijo, voy a hacerlo igual a mí. Voy a hacerlo igual a mí, que se parezca. Cuando el Satanás se dio cuenta que hizo al hombre y a la mujer, se puso enojadísimo. Dijo, ahora los voy a odiar también. A la creación del Señor. Por eso nos odia, porque somos las criaturas elegidas por Dios, hechas por Dios para su gloria y su alabanza. Así que por tanto, no le dé gusto al diablo, no le dé gusto, no se haga al lado de él. Échelo para afuera, dígale, Satanás, vete, vete, vete en el nombre de Jesús. Dice que el diablo odia a Jesucristo, a Dios, el Omnipotente. Atacó, dice, el orden creado por Dios. Atacó al atacar a Eva y buscó destruir su dominio. Por eso los ángeles cohabitaron con las personas en Génesis 6. Y por eso los demonios atacan a las personas, anhelan el dominio, pero también nos odian, según este comentario, ¿no? Así que Dios es bueno para siempre, su misericordia y su fidelidad a cada momento. Radio. Así que mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, ánimo, adelante con Cristo. Cristo viene pronto por nosotros. Nosotros estamos siempre elegidos por Dios. Así que venimos con este tema musical. Necesito de ti, nos dice Imer Benítez. 10:17. Gracias, Señor. Porque a través de tu Espíritu Santo podemos adorar, Señor. Gracias. Yo necesito de ti. Yo necesito sentir tu presencia en mi vida, tu Santo Espíritu en mí, para mí. Es suficiente, sin ti nada puedo hacer, Señor, porque eres mi fortaleza. Señor, yo sé que contigo no temeré al enemigo, las fuerzas tú me darás, Señor, y seré más que vencedor. necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme por favor el gozo y la salvación un día yo tenía. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Oh, yo necesito de ti, Señor, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme por favor el gozo y la salvación un día yo tenía. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. ¡Oh, sí, Señor! Señor, no hay razón para vivir. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme por favor el gozo y la salvación un día yo. Presencia, Señor, no hay razón para vivir. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Y con 22 minutos, las 10 de la mañana con 22 minutos, 10 con 22 minutos. Hermana Mager allá en Chile nos sintoniza. Dios bendiga de manera especial en este día allá en Chile. Saludos cordialísimos a toda esa fiel audiencia. Lo bonito de tener a Dios, tener a nuestro Padre Celestial, dice que el Padre Dios, ¿verdad? Tener a Dios, nuestro Dios en nuestra vida, en todo, ¿verdad? Lo que hagamos en nuestro ser. Tener a Dios como principal, ¿verdad? En nuestras vidas, Dios dice que Él es creador de vida. Dios es el origen de toda la vida. Como Padre nos da existencia, fuente de sabiduría y propósito. El propósito, de él viene la verdadera sabiduría, la cual nos ayuda a tomar buenas decisiones, a desarrollar nuestros talentos. Dice la relación con el Padre Celestial: amor y misericordia. Dios nos ama, es misericordioso, deseando que acudamos a Él para recibir su ayuda y sentir mayor gozo en la vida. Qué bonito, ¿verdad? Tener al Señor. Así que le invito a que el Señor sea parte de su vida, de todos sus días, ¿verdad? Dígale: Señor, tú eres mi guía, tú eres mi Dios, tú eres mi protector, tú eres mi sanador. Dígale: Padre, te amo, Padre, en este día. Y si tenemos a Dios, como dice un canto, el que tiene a Dios lo tiene todo, ¿eh? El al que tiene a Dios lo tiene todo. Hay un canto que se llama así, ¿verdad? Voy a averiguar ese canto para que lo escuchemos. Bonito tema musical. El que tiene a Dios lo tiene todo. Vamos a ver si me lo encuentro por aquí el tema. El que tiene a Dios. Vamos a ver si me lo encuentro aquí este tema musical. Porque le canto así. Danilo Ordóñez, canta ese tema, el que tiene a Dios lo tiene todo. Vamos, disfrutando este bonito tema musical para que nos gocemos. 10:25 de la mañana. Gracias por esa sintonía. Buenos días, buenas tardes. No sé qué hora tenga usted en su país, pero ahí le saludamos. Gracias por conectarse a nuestra transmisión en este hermoso día de hoy, miércoles 10 de septiembre. Bendiciones. El que tiene a Dios lo tiene todo. El que tiene a Dios no le hace falta nada. El cielo está a su disposición, la tierra pone todo a su favor y la lluvia del cielo será una bendición. El que tiene a Dios ama a su hermano. El que tiene a Dios consuela al afligido. Le da la mano al pobre que cayó, reparte a todos siempre con amor. El que tiene a Dios tiene mucho para dar. El que tiene a Dios, la vida le es hermosa. Disfruta todo lo que Dios le regaló. Si está enfermo, el Señor es su esperanza. Si tiene problemas, todo se lo deja a Dios. Nunca se afana, siempre en Dios espera. La vida brilla, todo a su alrededor. La paz abunda. Es la hora, son las 10 de la mañana y 26 minutos. Qué vida bonita para él que tiene a Dios. Tiene a Dios, es humilde, no se envanece. El que tiene a Dios, no maltrata, no engaña. No busca nunca su propio favor, respeta todo como servidor. El que tiene a Dios, es diferente a los demás. El que tiene a Dios, cumple sus deberes. El que tiene a Dios, gana lo que tiene. A nadie debe, todo lo pagó. Si es prudente, en verdad habló. El que tiene a Dios nunca humilla a los demás. El que tiene a Dios, la vida le es hermosa. Disfruta todo lo que Dios le regaló. Si está enfermo, el Señor es su esperanza. Si tiene problemas, todo se lo deja a Dios. Nunca se afana, siempre en Dios espera. La vida brilla, todo a su alrededor. La paz abunda y la gracia lo prospera. Qué vida bonita para él que tiene a Dios. La vida es bonita para él que tiene a Dios. Y loco por Jesucristo. Y loco. bonito tema musical, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito, qué bonito tema. El que tiene a Dios lo tiene todo. Fátima, saludos, Dios te bendiga. Fátima, desde Juigalpa, Nicaragua. Saludos, hermana Fátima. Gracias por estar conectadita con nosotros. Bendiciones en este día de hoy, miércoles. Saludos a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de las plataformas. Saludos en Canadá, bendiciones en Estados Unidos. Saludos en Honduras, en Nicaragua, en Colombia, en Brasil y en United Kingdom. Así es, saludos cordiales en España también, nos están sintonizando. En Argentina tenemos oyentes, en Bélgica. Ajá, qué bendición, gracias por estar con nosotros. Bélgica, saluditos cordiales en México. Saluditos en El Salvador. Dios bendiga a nuestros hermanos en El Salvador. Allá en Guatemala también, a través de las plataformas nos sintonizan. Gracias por esa sintonía. Que el Señor les bendiga de manera especial en Costa Rica también. Saludos en Panamá. Gracias, gracias, gracias, gracias por esa fiel sintonía. Tengo otro bonito tema musical y esto lo viene a interpretar el hermano Juan Carlos Fernández, le dicen Rabito, ¿verdad? Alia Rabito. Vamos con este tema titulado El hombre necesita de Dios. Así que disfrutemos este tema y luego regresamos con más de esa programación. Su debes saber que sin Jesús no es la hora, son las 10 de la mañana y 34. Radio Hexemaní. Se marcan, las 10:34, el tiempo avanza, el tiempo se va el tiempo, sigue avanzando, los minutos no se paran, ¿verdad? Sigue corriendo los minutos, ahí, minuto, segundo a segundo, minuto a minuto, las horas se van, y sigue la siguiente hora, y ahí va, el tiempo. Ya, imagínense que el Señor hace 2000 años vino. Hace 2025 años vino el Señor y lo estamos esperando, ¿verdad? Estamos esperando su venida. Estamos esperando siempre su venida. En cualquier momento el Señor viene por sus hijos que le estén esperando. Hace 2025 años el Señor se fue al cielo y dijo que volvería por nosotros. Aquí estamos esperándolo, ¿verdad? Sea que muramos, nos vamos, nos morimos esperándolo y lo seguimos esperando allá donde descansa, ¿verdad? El cuerpo ahí sigue descansando, el cuerpo y el alma que va a Dios, regresa a Dios y ahí le seguimos esperando en el paraíso para cuando Cristo venga. Suene la trompeta, dice que serán los primeritos, los que murieron en Cristo, los que murieron, serán resucitados en abrir y cerrar de ojo a la final trompeta. Los que murieron, ¿verdad? Serán resucitados en un abrir y cerrar de ojo súper rapidísimo, transformados en un cuerpo inmortal. Y luego los que hayamos quedado vivos, seremos levantados y transformados también. Así que por lo tanto esa es nuestra, ¿cómo le digo? Esa es nuestra meta, llegar al cielo, ¿verdad? Buen día mi hermano Marcos Pérez, Dios lo bendiga, saludos, bendiciones, amén, amén mi hermano. Esa es la meta, de que un día el Señor nos va a levantar del polvo de la tierra. Dice, donde estés, el polvo de la tierra, de allí los voy a levantar, dice el Señor. Así que continuamos con más de la música, más de la bonita música. Viene por ahí Roberto Orellana y ese tema se titula La Paz de Dios. Seguimos disfrutando más de la excelente música. Tener la paz de Dios aquí muy dentro, oh, del corazón. Pareciera que uno está en los cielos, oh, delante del trono del Señor. Es tener la paz de Dios aquí muy dentro y del corazón. Pareciera la roira que uno está en los cielos delante del trono del Señor. tener la paz de Dios aquí muy dentro del corazón. Pareciera que uno está allá en los cielos y delante del trono del Señor. Exactamente las 10:42 minutos, separándonos 18. A ver, viene el 43, 17 minutos. Y serán las 11 de la mañana. 17 para las 11. Seguimos complaciendo. Por acá me solicitan el tema Cuando Dios Calla, a cargo de hermana Diana Mendiola. Viene ese bonito tema musical. Que él ignora mi dolor. pasará. Te pregunto, insistente al creador, cuando el mar rojo se abrirá a mi favor. Clavo el cielo sin respuesta. Doy fuerzas al cansado y multiplico las fuerzas al que no tiene ningún. Radio Getsemaní. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Prometiste estar conmigo en la prisión. Nunca te he dejado ni te he desamparado. ¿Por qué callas? Yo en ti espero. Confía. Pelea por mí, oh mi redentor. Yo ya vencí al mundo. Yo renuevo tus fuerzas. Tengo miedo. No se turbe tu corazón. No hay amigos, no hay parientes donde ir. Yo soy tu refugio. Estoy sola. Prometí estar contigo en la angustia. No hay salida. Yo soy la puerta. Necesito tu presencia. ¿Por qué tardas, Padre bueno? Yo nunca me he ido de tu lado. Prometiste. Radio Getsemaní. Radio Getsemaní. Nunca te he dejado ni te he desamparado. ¿Por qué callas? Yo en ti espero. Confío. Ya vencí al mundo. Ya no hay fuerzas. Yo renuevo tus fuerzas. Tengo miedo. No se turbe tu corazón. No hay amigos. No hay parientes donde ir. Yo soy tu refugio. Estoy sola. Prometí estar contigo en la angustia. No hay salida. Yo soy la puerta. Necesito tu